Bien amigos, son las 6 de la mañana con 45 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día lunes 12 de diciembre del año 2016 escuchamos esta banda de rock Made Sitcom, formada en Seattle, Washington en 1994 por miembros de tres bandas con sedes en Seattle populares: Alice in Chains, Pearl Jam y Scream Stories. Sus integrantes: Barrett Martin, Lane Stanley, John Baker, Saunders y Mike McCready. Bien, continuamos con más aquí en la radio universitaria. Le invitamos a escuchar a Ariel Ortiz y su Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La selección representativa de halcones de la Universidad Veracruzana de Fútbol Femenil, que además defiende los colores de la Región 7 en el Campeonato Nacional Los Ocho Grandes, mantiene buen paso en el certamen que se realiza en Nuevo León, avalado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación. A pesar de perder su primer compromiso en tiempo de reposición frente a los organizadores, los Tigres de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, en la segunda salida superaron con marcador de 3-2 a la Universidad de Colima. Para aspirar a la siguiente ronda, tendrán que derrotar a la Universidad de San Luis Potosí. El equipo es dirigido por Raúl Humberto Fernández Hernández y están sembradas en el Grupo B. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Bien amigos, a continuación tenemos una emisión más de su programa Entre Tanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. A la dimensión de Entre Tanto Entretente. ¡Comenzamos! Y con la vida se cambia. Caleidoscopio, rico en verdad, la bola de niños de mi ciudad. Unos niños van por el pan, otros niños juegan pingón, otros aplastados están. Son las 6 con 48 minutos. Operación aritmética, también llamada suma, tiene por objeto reunir en un solo número todas las unidades o fracciones contenidas en varios otros números llamados sumandos. ¿Estamos claros, señor Casas? ¿Está clara usted, señorita Valenzuela? Faltando un minuto solo puedo pensar que acabe el tormento y que comience a sonar. Oídos como una bendición. todos ustedes saben, en el mundo la materia se encuentra en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Quiero un simple del recreo para evaluar las habilidades que puedo demostrar. Soy atenta, amable y con la reputación. Déjale a mis amigos parte de mi colación. Y dice: que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. ¿Por qué no decretamos el CIMSE del recreo? El CIMSE del recreo, el CIMSE del recreo, el CIMSE del recreo se debe decretar. El CIMSE del recreo, el CIMSE del recreo, el CIMSE del recreo se debe decretar. Son las 6 con 52 minutos. No me gusta que me regañen cuando no entiendo. Me alegra cuando mi maestra canta conmigo. El maltrato físico o emocional es una práctica frecuente en la casa y la escuela. Con miedo se tiene menor rendimiento escolar y menos capacidad de interrelacionarnos con otros. Las niñas y niños tratados con respeto desarrollan mayor seguridad en sí mismos. Escúchame, mi voz tiene corazón y derecho. Grupo de Trabajo, Infancia Indígena y Educación, Melecho Jobal. Vino a contar. Valiente. En todo sobresaliente. Ahí se encontró una lagartija tramposa, la muy canija. Ay, lo invitó a jugar carreras, mentirosa y marrullera, le prometió una cobija. Inocente y muy confiado. ¡Ay, la lagartija tramposa, cual si fuera mariposa! ¡Ay, se trepó en unos nopales juntito a los matorrales, muy cerquita de una rosa! Ay, comprobó que era muy lista cuando un sonido escuchó. Una cuinica llegó. Ay, se miraron hechizados, el juego quedó olvidado. Ay, la lagartija enojada quedó en la trampa enredada y el cuinique enamorado. Ay, pero la cuinica erguida le dio una buena arrastrada que la dejó atarantada. Ay, sin cola la lagartija dejó de ser una hija. Porque yo mismita vi derrotada la canija. Ay, esta es la despedida, más les podría yo contar. Casi dormida, contigo voy a bailar. Son las 6:58. Cuentacuentos. Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla. ¡No! ¡Roja! ¡Ah, sí! Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo: escucha, Caperucita Verde. ¡Que no! ¡Roja! Ah, sí, roja, eso. Ve a casa de tía Diomina a llevarle esta piel de papa. ¡No! Ve a casa de la abuelita a llevarle este pastel. Bien, la niña se fue al bosque y se encontró una jirafa. ¡Qué lío! Se encontró al lobo, no a una jirafa. Y el lobo le preguntó: ¿cuántas son 6 por 8? ¿Qué va? El lobo le preguntó: ¿a dónde vas? Tienes razón. Y Caperucita Negra respondió: que era Caperucita Roja, roja, roja, roja. Sí, y respondió: voy al mercado a comprar salsa de tomate. ¿Qué va? Voy a casa de la abuelita que está enferma, pero no recuerdo el camino. Exacto. Y el caballo dijo: ¿pero qué caballo? Era un lobo. ¿Seguro? Y dijo: toma el tranvía número 65, baja en la plaza de la catedral, tuerce a la derecha y encontrarás 3 peldaños y una moneda en el suelo. Deja los 3 peldaños, recoge la moneda y cómprate un chicle. Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo. Los enredas todos. Pero no importa, ¿me compras un chicle? Bueno, toma la moneda. Y el abuelo siguió leyendo el libro. A enredar los cuentos de Gianni Rodari en Cuentos por Teléfono. Editorial Juventud. Son las 7 en punto. A, B, C, D, E, mira que compré, mira que compré. F, G, H, J, una gran pelota, una gran pelota. K, L, M, N, que bote y que suene, que bote y que suene. M, N, O, te la tiro yo, te la tiro yo. N, O, P, Q, me la tiras tú, me la tiras tú. P, Q, R, S, que vaya y regrese, que vaya y regrese. S, T, V, yo te la echaré, yo te la echaré. V, W, me la echarás tú, me la echarás tú. X con Y. Mira cómo juega. Rompes la maceta, rompes la maceta. A, B, C, D, E, mira que compré, mira que compré. F, G, H, J, una gran pelota, una gran pelota. K, L, M, N, que bote y que suene, que bote y que suene. M, N, O, te la tiro yo, te la tiro yo. N, O, P, Q, me la tiras tú, me la tiras tú. P, Q, R, S, que vaya y regrese, que vaya y regrese. S, T, V, yo te la echaré, yo te la echaré. V, W, me la echarás tú, me la echarás tú. X con Y. Mira cómo juega. Arriba los rebaños de nubes. las 7:06. El postre que no me gusta es vainilla. Son las 7:06. No toques, no llores, no brinques, no saltes, te caras y corres. No prendas, no apagues, no ensucies la ropa. No entres, no salgas, no apures la sopa. No abras, no cierres, no subas y no bajes. No juegues, ya no intentes, silencio, no grites. No hagas corajes, ni hagas berrinches. No seas caprichudo y tranquilo, no enchinches. Con una N y luego una O, con el dedo en la cabeza se dice que no. Con una N y luego una O, con el dedo en la cabeza se dice que no. Rento departamento matrimonios sin niños. Solicito secretaría sin problemas de horarios y sin niños. Ama de llave solicita empleo en residencia sin niños. Evítenos la pena de no atenderle si viene acompañada de niños. Estudios recientes demuestran que las personas que utilizan mucho la palabra no viven vidas menos felices y más cortas. Con una N y luego una O, con el dedo en la cabeza se dice que no. Con una N y luego una O, con el dedo en la cabeza se dice que no. No escuches, no veas, no fuchi, no ensucies, no manches, no agarres, cuidado, lo rompes. No salgas, no pases, no entres, no pises la alfombra. No puedes, no sabes, no debes, no tires, no hables, no estorbes, no tendrás domingo. Este muchachito más parece a un tengo. No juegues con lodo, no hagas tantas porquerías. No digas mentiras y no hables tonterías. Con una N y luego una O, con el dedo en la cabeza se dice que no. Con una N y luego una O, con el dedo en la cabeza se dice que no. No se aceptan niños que den pelotazos, que todo a su paso lo hagan mil pedazos. No se aceptan niños que den pelotazos, que todo a su paso lo hagan mil pedazos. Son las 7:10. Esperemos aquí. Hoy no se nos escapa. Sí, sí. Tremenda paliza le espera. Sí, sí, ahí está. Sí, sí, ahí está. ¡Atrápalo! ¡Tómalo! ¡Tómalo! No, ya no más, por favor. ¡No más! ¡No más! ¡Auxilio! Golpes, empujones, patadas, encerrar en los baños, en los salones, romper los libros. Esto es maltrato, bullying físico. En los últimos años, el bullying físico se ha mezclado con diversas formas de abuso sexual. El bullying físico se conoce por las heridas y moretones que deja. Mamá, ya no me pegué, no. Ya no me pegué más. El acoso escolar entre alumnos es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores. Son las 7 y 12 minutos. Tete, ten ligereza. Qué cosa le pasa al cien pies? Qué cosa le pasa al cien pies? ¿Será que su esposa, si empieza Teresa, es tan vanidosa como una princesa? ¿Será que lo estresa? Tete. Si empieza Teresa, vámonos pa' Oriente, que allá los parientes están de carnaval. Si empieza Teresa, vámonos pa' Oriente, que allá los parientes están de carnaval. Están de carnaval. Espérame, si empieza, que me calzo los zapatos. Yo ya me puse cuatro y me pondré 96. Espérame, si empieza, que me calzo los zapatos. Yo ya me puse cuatro y me pondré 96. Tete, ten ligereza, que pronto sale el tren. Tete, ten ligereza, que pronto sale el tren. Que pronto sale el tren. 5, 6, 17, 23. Espérame, si empieza, que me calzo los zapatos. Me puse 24 y me pondré 76. Espérame, si empieza, que me calzo los zapatos. Me puse 24 y me pondré 76. Tete, ten ligereza, que casi sale el tren. Tete, ten ligereza, que casi sale el tren. Que casi sale el tren. Casi, casi, casi, casi, chao. Casi, casi, casi, casi, chao. Casi, casi, casi, casi, casi, casi, casi, casi, casi, casi, casi, casi, chao. Si empieza Teresa, vámonos pa' Oriente, que allá los parientes están de carnaval. Si empieza Teresa, vámonos pa' Oriente, que allá los parientes están de carnaval. Están de carnaval. Espérame, si empieza, que me calzo los zapatos. Me puse 84 y solo faltan 16. Espérame, si empieza, que me calzo los zapatos. Me puse 84 y solo faltan 16. Tete, ten ligereza, que está pitando el tren. Tete, ten ligereza, que está pitando el tren. Que está pitando el tren. Fui, fui. Espérame, si empieza, queda el último zapato. Verás que en poco rato yo estoy lista y luzco bien. Ya me he calzado 100. Ya me he calzado 100. Mi Mirando a su esposa suspira el cien pies. Mirando a su esposa suspira el cien pies. Bailemos, Teresa, aquí en nuestra casa, que tras la cerveza y tras la comparsa, el tren para Oriente se fue. Si empieza Teresa, si empieza Teresa, si empieza Teresa, si empieza Teresa, vámonos pa' Oriente, que allá los parientes están de carnaval. Si empieza Teresa, vámonos pa' Oriente, que allá los parientes están de carnaval. Hey, que están de carnaval, hey, que están de carnaval, hey, que están de carnaval. Empieza en alpargata viajará coqueta, solamente de zapatos, tres mochilas y dos maletas. Que estamos en carnaval, que estamos en carnaval, que estamos en carnaval, que estamos en carnaval. ¿La encontré? Son las 7 y 18 minutos. Coloca la palma de la mano sobre el lecho de tierra de nuestro macizo, le ordenó el lirio, y entonces comprenderás por qué. Así lo hizo Alicia. Está muy dura la tierra de este lecho, comentó, pero aún así no veo qué tiene que ver eso. En la mayor parte de los jardines, explicó el lirio, los lechos de tierra son tan muelles, no se amodorran las flores. Eso le pareció a Alicia una razón excelente, y se quedó muy complacida de conocerla. Nunca lo habría pensado, comentó admirada. En mi opinión, tú nunca has pensado en nada, sentenció la rosa con alguna severidad. Nunca había nadie que tuviera un aspecto más estúpido, dijo una violeta de una manera tan súbita que Alicia dio un respingo, pues hasta ese momento no había dicho ni una palabra. ¡A callar!, le gritó el lirio irisado, como si tuvieras alguna vez a alguien. Con la cabeza siempre tan disimulada entre las hojas, estás siempre roncando y te enteras de lo que pasa en el mundo menos que un capullo. ¿Por casualidad hay alguna otra persona como yo en el jardín?, preguntó Alicia, prefiriendo no darse por enterada del comentario de la rosa. Pues hay otra flor que se mueve por el jardín como tú, le contestó esta. Me pregunto, ¿cómo os la arregláis? Siempre te estás preguntando algo, rezongó el lirio irisado, continuó la violeta. Pero tiene una corola más tupida que la tuya. ¿Se parece a mí?, preguntó Alicia con mucha viveza, pues le pasaba por la mente la idea de que a lo mejor hubiera otra niña como ella en la que el jardín. Bueno, la otra tiene un cuerpo tan mal hecho como el tuyo, explicó la rosa, pero es más encarnada, y con pétalos algo más cortos, me parece. Los tiene bien recogidos, como los de una dalia, añadió el lirio irisado, no cayendo desordenadamente como los tuyos. Pero ya sabemos que no es por culpa tuya, interpuso generosamente la rosa. Ya vemos que te estás empezando a ajar y cuando eso pasa, ya se sabe. No se puede evitar que se le desordenen a uno un poco los pétalos. A Alicia no le gustaba nada esa idea, de forma que para cambiar el tema de la conversación continuó preguntando, ¿y viene por aquí alguna vez? Estoy segura de que la verás dentro de poco, le aseguró la rosa. Es de esa clase que lleva 9 puntas, ya sabes. ¿Y dónde las lleva? Preguntó Alicia con alguna curiosidad. Ay, pues alrededor de la cabeza, naturalmente, replicó la rosa. Me estaba preguntando precisamente por qué será que no tienes tú unas cuantas también. Creía que así es como debía ser por regla general. ¡Ahí viene! Gritó una espuela de caballero. Oigo sus pasos, pum, pum, avanzando por la gramilla del sendero. Alicia miró ansiosamente a su alrededor y se encontró con que era la Reina Roja. Pues sí que ha crecido, fue su primera observación, pues en efecto, cuando Alicia la vio por primera vez entre las cenizas de la chimenea, no tendría más de 3 pulgadas de altura. Y ahora, étele aquí con media cabeza de más que la misma Alicia. Eso se lo debe al aire fresco, explicó la rosa, a este aire maravilloso que tenemos aquí afuera. Creo que iré a su encuentro, dijo Alicia, porque aunque las flores tenían ciertamente su interés, le pareció que le traería mucha más cuenta conversar con una auténtica reina. Así no lo lograrás nunca, le señaló la rosa. Si me lo preguntaras a mí, te aconsejaría que intentases andar en dirección contraria. Esto le pareció a Alicia una verdadera tontería, de forma que sin dignarse a responder nada, se dirigió al instante hacia la reina. No bien lo hubo hecho y con gran sorpresa por su parte, la perdió de vista inmediatamente y se encontró caminando nuevamente en dirección a la puerta de la casa. Con no poca irritación, deshizo el camino recorrido y después de buscar a la reina por todas partes, acabó vislumbrándole a buena distancia de ella, pensó que esta vez intentaría seguir el consejo de la rosa, caminando en dirección contraria. Esto le dio un resultado excelente, pues apenas hubo intentado alejarse durante cosa de un minuto, se encontró cara a cara con la Reina Roja y además a plena vista de la colina que tanto había deseado alcanzar. «¿De dónde vienes?» le preguntó la reina. «¿Y a dónde vas? Mírame a los ojos, habla con Tino y no te pongas a juguetear con los dedos». Alicia observó estas 3 advertencias y explicó lo mejor que pudo que había perdido su camino. «No comprendo qué puedes pretender con eso de tu camino», contestó la reina. «Porque todos los caminos de por aquí me pertenecen a mí». «Pero, en todo caso», añadió con tono más amable, «¿qué es lo que te ha traído aquí? Y haz el favor de hacerme una reverencia mientras piensas lo que vas a contestar, así ganas tiempo para pensar». Alicia se quedó algo intrigada por esto último, pero la reina la tenía demasiado impresionada como para atreverse a poner reparos en lo que decía. «Probaré ese sistema cuando vuelva a casa», pensó. «A ver qué resultado me da la próxima vez que llegue tarde a cenar». «Es tiempo de que contestes a mi pregunta», declaró la Reina Roja mirando su reloj. «Abre bien la boca cuando hables y dirígete a mí diciendo siempre su majestad». «Solo quería ver cómo era este jardín, así plazca a su majestad». Son las 7 y 24 minutos. Thank you. otras veces turbulento y otras gris. Si yo fuera un día el viento, soplaría con mi aliento hasta ver a cada ola ser feliz. Te pareces tanto al mar, aunque no creas, corazón azul de las mareas. Te pareces tanto al mar, aunque no creas, te pareces al mar. Te pareces tanto al mar, aunque no creas, corazón azul de las mareas. Te pareces tanto al mar. Son las 7 y 27 minutos. Vamos a dejar que salga.